náuseas, malestar, enojo, cansancio, harta de escuchar mensajes misóginos. Cambiate una radio diferente, una radio feminista, la radio de todas. www.colectivafeminista.org.sb. Hola, estamos en otro programa de Brujas al Aire. Esta vez estamos con Fran y con Farely Silva, que nos está visitando. ¿Nos puedes contar un poco sobre ti y en qué grupo militas, el trabajo que hacen? Bueno, mi nombre es Farely Silva, soy venezolana y estoy residenciada, vivo en Argentina, en Buenos Aires. Y milito con el Frente Popular de Río Santillán, que es una organización de la izquierda popular de allá de Argentina, que nace después de es una organización que reivindica el trabajo y del trabajo de los sectores más vulnerados, ¿no? Y a lo largo de la historia de la organización se empezó a encontrar con situaciones donde las mujeres y algunas disidencias estaban siendo opacadas o vulneradas de una forma diferente que la presión económica, ¿no? Entonces se empezó a crear el espacio de mujeres, que ahora es espacio de mujer, espacio feminista de mujeres y disidencias de la organización. Entonces nosotros trabajamos con situaciones de violencia y trabajamos a favor del empoderamiento de nuestras compañeras. Hola, Fran, también. Gracias, Pare. Bueno, yo soy Francesca Mata, es un gusto estar de nuevo en el programa Brujas al Aire con mi compañera Eli. Para quienes pudieron ver el flyer, se dieron cuenta que ahora íbamos a charlar un poco sobre el cambio de gobierno en Argentina en clave feminista. Fare, vos nos podés contar un poco cuál es el contexto actual en el que se encuentra la Argentina, en el sentido siguiente, como para que nos ubiquemos en cuál es la situación del país que recibe Alberto Fernández, cómo lo encuentra y, digamos, cuáles son los retos que encuentra en la Argentina que deja Macri. Bueno, tras estos 4 años del gobierno de Cambiemos, más allá de la figura de Macri, las políticas estatales del PRO fueron unas políticas que buscaban la privatización de diferentes recursos y diferentes servicios. Entonces eso hizo que dentro de las políticas se incrementaran diferentes servicios. Y con esto también hubo un recorte de presupuesto para diferentes puestos de trabajo, así que la desocupación aumentó. Por más está decir que los números hablan por sí solos, la inflación se fue a lugares estrepitosos. Entonces, lo que en principio cuando empezó el gobierno de Macri, el aumento y la inflación y el valor de la moneda, que es el peso argentino, desplomando. Sí, y a la vez aumentando, pero fue desorganizando la vida cotidiana. Entonces, lo que antes tenías un salario para comprar cierta cantidad de comida, de repente era la mitad y de repente ya al final del periodo de gobierno era un cuarto. Entonces necesitabas laburar más para obtener menos cantidad de alimentos y poder pagar los servicios, poder pagar el alquiler. La economía interna fue muy dura y realmente, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, se veía de una forma muy cruda en las calles. Bueno, nuestra organización, los comedores, se empezaron a llenar de gente por falta de alimentos. Y por otro lado, también ocurría que ya en las calles estaban familias enteras. Ya no estabas viendo a algunas personas laburando o algunas personas, ciudadanos de calle, sino ya veía familias enteras con casas, con muebles, con sofá, con el placar, y con los niños, toda la familia entera ya fuera de casa. Entonces eso tenía que ver justamente con las políticas del alquiler y políticas que tienen que ver con la inclusión social, nos estaban dejando por fuera. Entonces no fue una afectación solo para nuestro sector, que es el más vulnerado por ser la comunidad más pobre, empobrecida, sino hasta la clase media. Todos los sectores estábamos muy atropellados por las políticas financieras. El FMI, el asumir una deuda sin consenso popular, es una consecuencia muy grave que ahora asume el gobierno de Fernández. Y con respecto a esto que nos comentás, que hace poco también han sacado una ley de emergencia económica. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, sí, nosotros las organizaciones sociales del campo popular juntas fuimos a exigir una ley de emergencia social porque justamente estábamos en una situación muy catastrófica, donde la gente pasó de 3 comidas diarias a 1. Y bueno, esto es lo que te contaba de los comedores. Pero, bueno, juntos, como organizaciones sociales, fuimos a defender nuestros derechos y pudimos avanzar y exigirle al Estado que se hiciera responsable por las consecuencias de las políticas financieras. Entonces exigimos la ley de emergencias, pero más adelante también nos dábamos cuenta que nosotras las mujeres terminábamos siendo las más afectadas por estas políticas económicas, porque ya no es un salario solamente para nosotros, sino ahí nosotros tenemos carga familiar usualmente, nuestros hijos, abuelos, familiares, entonces y además sufriendo diferentes situaciones de violencia que a veces nos hacen que muchas compañeras se quedan con sus parejas, con sus maridos, golpeadores, violentadores y muchas violaciones intrafamiliares. Entonces, toda esa situación que nos coloca en una situación de mayor vulnerabilidad, cuando las políticas financieras son tan crudas, exigimos al gobierno nacional no solo la ley de emergencia, sino después avanzamos por una ley de emergencia a favor de nuestras compañeras. Fran, ¿tienes algún...? Si nos puedes comentar cuál es la situación, digamos, actual de los migrantes, cómo quedamos los migrantes después del gobierno de Cambiemos, y cuáles son las expectativas ante el cambio de gobierno, es decir, porque eso, del gobierno de Cambiemos podíamos esperar lo que nos vas a contar de cómo quedó y cosas peores, digamos, probablemente. Entonces, ¿qué se espera a partir de la asunción del gobierno del Frente de Todos? Bueno, justamente el periodo electoral y también lo violento que ha sido el gobierno de Cambiemos dejó a la migración en un estatus que muchas veces consideramos no solamente una situación de menos derecho, mucha vulnerabilidad de nuestros derechos, sino que había una incitación a la xenofobia y a la violencia, ¿no? Permanente. Entonces, un gobierno de derecha que definitivamente lo que busca es que no tengamos aceptación social, que haya más violencia en las calles en contra de las comunidades migrantes y no reconocer el aporte que nosotros hacemos a este país. Pero tuvimos desde un principio, desde antes, muchas conversaciones con el Frente de Todos justamente para buscar cómo construir unas nuevas políticas que tengan que ver con la inclusión, porque el mayor porcentaje de la población migrante es población trabajadora y es población que enriquece el país de la Argentina. Entonces, los acuerdos principalmente en este momento han estado en función de la posibilidad electoral, que nosotros seamos partícipes, porque una cosa es la participación social y económica que realmente tenemos, culturalmente aportamos un montón, económicamente aportamos al país, pero no hay una participación política. Entonces, cuando no hay una participación política, estamos a mayor riesgo de ser vulnerados, que sean vulnerados nuestros derechos. Entonces, lo que hemos venido haciendo es justamente avanzar en nuestra participación política para que nuestra voz tenga una igualdad. ¿Cómo? Perdón, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. ¿Pare? Ajá. Sí. Bien. Perdón que rompa, pero respecto de la participación política que vos mencionás, te referís, obvio, creo, partidaria, porque entiendo que participación política, sí, los movimientos sociales hacen, digamos, todos los días en las calles, sí, y particularmente el Frente Popular Darío Santillán participa, digamos, sí, en una organización social, pero que tiene un compromiso político también con una ideología política definida, digamos, que nunca sería una, como decir que no participan políticamente, no sé si te entendí. Sí, mal, te entiendo, o no. Es así, o... Sí, déjame aclararlo, está bueno, gracias por la pregunta, porque claro, es una participación política dentro del Estado, que no es solamente una participación política en nuestras organizaciones, en las calles, que además nosotros no tenemos, por ejemplo, la oportunidad de tener paritarias con el Estado, es decir, poder negociar con un sindicato, a través de un sindicato, nuestros sueldos, por ejemplo, nosotros como una organización social. Así que también eso, en eso estamos avanzando. Pero lo que quería decir era justamente la participación política electoral. Tener la posibilidad del voto migrante es una posibilidad de acceso a que nuestra voz sea escuchada, pero no porque queremos solamente que sea escuchada, sino que queremos participar de las mismas políticas del Estado, o sea, no queremos quedar solamente por fuera del Estado, sino que el reconocimiento constitucional de que los migrantes son parte de la población argentina tenga validez en otras esferas del poder, y en otras esferas de poder es también dentro del Estado poder tener una candidata. Nosotras tuvimos una candidata en el municipio de Avellaneda, que es un municipio que está del lado de la capital, y nuestra candidata ahora es concejal. Entonces, ahora no, o sea, se nos permite tener otro nivel de participación, porque ya no es solamente claro, nuestra voz en la manifestación, sino a nivel electoral. Me imagino que también lo que se busca con eso es, por ejemplo, no sé, si hay una concejala, una diputada, una legisladora, sí, gente que vaya permeando también para abonar a los intereses de la población migrante, sí, porque, por ejemplo, hay ahora mismo en Argentina un DNU 70-2017 que lo que hizo fue que fue sancionado como un decreto de necesidad y urgencia por el presidente Mauricio Macri, en el cual establecía como justificación un vínculo entre mayor criminalidad en el país gracias a la población migrante, digamos, la justificando de ese decreto hace ese vínculo, y con ese decreto lo que se hizo fue una persecución a la población migrante por vías legales, se aumentaron exponencialmente las deportaciones y hubo retroceso en derechos adquiridos para la población migrante, como es la vulneración a un debido proceso judicial cuando una persona enfrenta una deportación. Sobre esa persecución, que ya no es, digamos, una idea, o que no es algo que el presidente criticó a los migrantes, sino que es una acción concreta, una ley específica para perseguir migrantes. Se espera que se derogue, hay reuniones al respecto, esa es la lucha que continúa en la calle. ¿Nos querés contar un poco sobre eso? No, la idea justamente es que a través de este gobierno, primero que esa instancia, como fue una propuesta del Poder Ejecutivo, este gobierno no tiene las mismas políticas antimigrantes, es decir, no tiene en su centro criminalizar a nuestras comunidades, no tiene lo que busca es justamente reivindicar en materia de derecho las comunidades que han sido más afectadas tras el gobierno de Cambiemos, como restablecer la constitucionalidad, restablecer el orden, porque el gobierno de Mauricio Macri lo que buscaba era justamente criminalizar a la comunidad migrante para tener una posibilidad de que la atención estuviese centrada en eso y no en las políticas económicas, desviar la atención. En cambio, un gobierno que quiere justamente reivindicar actualmente las políticas económicas que no estén empobreciendo a nuestra población y que no estén criminalizando a los que menos tienen, sino justamente dándoles respuesta, en conjunto a eso vienen las políticas migrantes que no estén buscando señalar y recrudecerse contra una población que realmente lo que hace es aportar económicamente y al país, bueno, entre muchos otros aportes que tiene. Entonces, dentro de las políticas que se han venido intercambiando, primero justamente la participación a nivel estatal, y también es la participación que reivindica las comunidades, tanto las migrantes como las comunidades originarias, que han sido comunidades muy atacadas xenófobamente por este gobierno de Mauricio Macri. En cuanto a eso, entonces, ¿tienen algunas expectativas de avance en cuanto a los derechos de las mujeres, comunidades LGBTI, poblaciones indígenas, personas con discapacidad, todas estas poblaciones, verdad, que decías que en el anterior gobierno han sido afectadas? ¿Ven ustedes como una apertura más a un enfoque un poco más interseccional? Sí, bueno, cuando justamente en este periodo de ir creando cómo sería el plan, porque el plan de gobierno del Frente de Todos ha sido no solamente un plan construido, una apuesta política de una agrupación o de un partido político, ha sido una propuesta que hemos venido elaborando en conjunto desde diferentes sectores, porque el Frente de Todos es un paraguas amplio que convoca a la unidad, pero desde diferentes sectores hemos llevado diferentes apuestas. Y nosotros desde el sector popular, nosotras hemos justamente llevado algunas banderas y algunas propuestas en mesa concreta con respecto tanto a generar una materia de derechos para atender las situaciones de violencia dentro de los barrios, como para atender, darle continuidad al proyecto de despenalización, ya está despenalizado, es el proyecto que reivindica el aborto como legal, seguro y gratuito. Pero también en torno a eso, tenemos un foco de regularizar la implementación de la ILE. La ILE es es la legalidad del aborto en Argentina. Entonces, al no haber un protocolo nacional, porque Argentina funciona con diferentes federaciones, entonces tiene gobiernos federales. Entonces, al no tener un protocolo nacional, en la materia de derecho que vamos avanzando en las partes más pudientes de Buenos Aires, no significa que en todo Buenos Aires esté avanzando de la misma forma. Y tampoco significa que en poblaciones más periféricas, como las que están al norte, que hacen frontera con Bolivia, estén implementados. Entonces, el primer avance ahora de Alberto Fernández, justamente nacionalizar un protocolo a favor de la ILE, que eso reivindica la lucha que venimos llevando estos últimos años con mayor fuerza de parte de diferentes colectivas feministas y mujeres organizadas y autoconvocadas y compañeras disidentes. Lo otro que nosotros ponemos también en mesa desde el sector popular es justamente reivindicar el cupo laboral trans, la posibilidad de que nuestros compañeros, sobre todo las compañeras trans que han sido las más afectadas, puedan tener una participación laboral, porque entendemos que la participación laboral es también una participación que tiene que ver con una participación política y en el mundo social. Es decir, la incorporación de una compañera trans al espacio laboral es una reivindicación económica, política y social. Es una reivindicación integral para nuestras compañeras, que son las más afectadas por el sistema patriarcal. Son las que tienen menos años de vida. Entonces, necesitamos para incrementar su participación política, para que tengan más tiempo de carrera política, es necesario que vivan. Entonces, por eso lo primario ahora es justamente que tengan laburo, para que tengan posibilidades de vida con más larga data, con más años. Bueno, vamos a seguir conversando, solo nos iríamos con una canción ahorita y seguimos conversando sobre esto.

Vemos cómo la derecha, junto a diferentes iglesias, está tratando de generar otro panorama político en nuestro continente. Entonces, para eso vemos esencial cómo generar vínculos que puedan sostener las reivindicaciones, sobre todo de nuestros pueblos, los pueblos de nuestra América. Entonces, que actualmente pueda generar algún posicionamiento ante lo que está ocurriendo en Bolivia, de esta naturaleza, acercándose al gobierno de Cuba, acercándose a la transformación social que puede que esté viviendo México, nos da una mirada de justamente un gobierno que está no solamente negociando en las grandes cúpulas del poder económico, que sabemos que es parte del presente, sino también un gobierno que está justamente dando cuentas y mirando hacia las necesidades del pueblo, y que ya hay gobiernos que tienen un recorrido desde esta naturaleza. El gobierno de Cuba generando otra calidad de derechos y de acceso, pese a la guerra económica que sostienen contra el gobierno cubano y contra el pueblo también. Ajá. También yo te quería preguntar, tal vez desviándome un poquito del tema, pero que me parece como súper importante que contemos con tu presencia hoy como parte del Frente Popular Darío Santillán, que es una organización realmente muy grande en Argentina, de mucho peso social, por la movilización social que tienen en las calles siempre y en la presencia en los barrios. Pero el Frente Popular en esta coyuntura no se quedó solo con el Frente Popular Río Santillán como organización social, sino que decide organizar una pata política dentro del Frente Popular de Río Santillán en apoyo al Frente de Todos. Entonces, yo quería que nos contés como cuál es la coyuntura, por qué esta organización social toma esta decisión, que es una decisión no menor, que es una decisión que tiene muchas implicancias, incluso, de diferentes aristas, digamos, de varias organizaciones sociales opinan que no está bueno mezclarse con los partidos, que no está bueno ser un partido político, que está bueno hacer política no partidaria. Bueno, un poco la visión del Frente Popular para crear esa pata política, y que nos contés un poco, por supuesto, de esa pata política de la que estoy hablando. Bueno, primeramente nosotros el proceso que vimos como organización social entendemos que la importancia de participar electoralmente es también la importancia de participar en la transformación de un Estado. Nosotros creemos que el poder popular se ejerce a través de la participación. Entonces, en ese sentido, nosotros participamos en nuestros barrios, en nuestras comunidades, pero también creemos importante y significativo participar en la política, en la macropolítica y la política electoral. Por eso, en el presente, nosotros creamos nuestra herramienta electoral que se llama Pueblo en Marcha, y con Pueblo en Marcha decidimos aportar y sumarnos a el Frente Patria Grande, que el Frente Patria Grande es una parte electoral que participa en el Frente de Todos, pero la parte del sector popular. Entonces, nosotros tenemos años ejerciendo lo que es la economía popular y abanderando con mayor fuerza las posibilidades de autogestión y cogestión de nuestras comunidades organizadas, de diferentes cooperativas. Y en este sentido, nosotros llegamos y lo que hicimos fue incorporarnos, sumarnos y hacer parte justamente de crear lo que fue el Frente Patria Grande. Y en el Frente Patria Grande, con diferentes personalidades políticas, como Grabois, que está muy cercano al Papa, del cual tiene sus implicancias políticas, y nosotros también con Ofelia Fernández, que Ofelia Fernández es la primera diputada más joven de todo el continente, con solo 19 años, tiene una potencia política y una garra que justamente reivindica el lugar social de nosotras las mujeres y nosotros no, sino de nuestro sector feminista. Entonces, Ofelia Fernández es justamente la bandera de este momento social de la Argentina, el momento social donde la revolución feminista viene de la mano de las pibas, como usualmente son llamadas las jóvenes, las jóvenes. Sí. Aprovechando que mencionabas a Ofelia, justamente como la legisladora más joven de todo el continente, junto a Ofelia también hay otras mujeres jóvenes de un poco más edad, pero siempre jóvenes de 28, 26 años, que lograron entrar a la legislatura porteña, y otras mujeres que lograron entrar como diputadas en este periodo. También eso, digamos, a nivel de diputados, a nivel legislatura porteña y a nivel Senado. Pero hay varios titulares, obviamente, de medios alternativos de comunicación que señalan que los pañuelos verdes entraron a la Casa Rosada. Para ponerlo en contexto, los pañuelos verdes son los pañuelos que identifican a la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, que tiene más de 14 años de existencia. Y la Casa Rosada es la casa presidencial, la casa de gobierno. ¿Qué pensás vos o qué nos podés opinar de estos titulares que tuvimos la suerte de leer, de los pañuelos verdes entrando a la Rosada, y qué podemos esperar de eso, no solo como con la figura del presidente, sino también de personas en las que el presidente ha depositado la confianza, como en Eli Gómez Alcorta, dirigiendo un ministerio de equidad, que es un ministerio nuevo, y que eso también tiene otras implicancias para nosotras las mujeres. Sí, justamente señalar ese hecho político, no solamente entramos a la Casa Rosada, como usualmente en materia de patriarcal es la primera dama, ¿no? Que las mujeres entran a la Casa Rosada, sino entramos desde otro lugar, entramos con una participación distinta, entramos con nuestros pañuelos reivindicativos de las luchas feministas, porque la lucha del aborto, por el aborto legal, seguro y gratuito, es una lucha que recoge muchas otras luchas. La lucha feminista es un recorrido que venimos avanzando desde muchos años y en diferentes partes del continente, y que ahora la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito aglutina una reivindicación necesaria y vital para las mujeres y los cuerpos gestantes. Por otro lado, Elizabeth Gómez Alcorta, la incorporación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad es la incorporación justamente de el generar el ejecútese, o sea, darle fuerza y rango del Poder Ejecutivo a las necesidades que nosotros estamos manifestando en la calle. Argentina tiene el INAM, el Instituto Nacional de las Mujeres, y el INAM tiene una tarea que en el presente feminista argentino se queda con una posibilidad de acción más reducida a la ampliación del presente con un ministerio que reivindica no solamente a nosotras, sino reivindica todas las disidencias sexuales y que son importantes para este presente. Y que con eso también reivindica toda la lucha feminista, reconozcamos la interseccionalidad de las luchas, o sea, otras luchas de nuestras compañeras indígenas, de nuestras compañeras afro, como yo. Bueno, entonces como que sale en la escena política otro escenario donde no solamente se le da un espacio, sino se le da un espacio dentro de un gabinete que va a generar acciones políticas contundentes para la transformación en materia de derecho y la transformación cotidiana. Sí, yo quisiera, con el permiso de ustedes dos, como comentar también a la audiencia que particularmente a mí el caso argentino ahora en día me llamó mucho la atención, porque incluso en El Salvador, que es mi país, la foto del presidente las que normalmente vemos es en Casa Presidencial, el presidente Nayib Bukele rodeado de militares, policías, muchos hombres y un gabinete que en términos generales sigue siendo muy patriarcal. Yo veo esa misma foto, digamos, esa réplica la vimos en el gobierno de Trump, la vemos en el gobierno de Bolsonaro, en el gobierno de Piñera. La foto de Alberto en Casa Rosada cuando asumen sus ministros y ministras, es una foto donde en la mesa literalmente habían pañuelos verdes. O sea, muchas y muchos funcionarios llevaron sus pañuelos a la mesa de la primera reunión y eso en lo simbólico también tiene una repercusión importante. Es decir, ahora hay Ministerio de Salud, porque Argentina fue el único país en el mundo que se quedó sin Ministerio de Salud, porque el gobierno anterior lo redujo a Secretaría. El ministro de Salud declaró que el ministerio va a ser un ministerio pro vida en el sentido de legalizar o buscar la legalización del aborto. Un ministerio verde. Seguro y gratuito para todas y todos los cuerpos gestantes. Eso da otra impronta, digamos, y es de alguna forma, o al menos para mí, no sé cómo lo ve vos, Farelis, y qué opina vos, Eli, desde las noticias que llegan a El Salvador, es una impronta de un aire fresco para lo que está pasando en América Latina actualmente. Sí, yo con esa noticia veía como esa disposición a lo que no había hecho el anterior gobierno, que hace unos días, de evitar, ¿verdad?, que la ley se hiciera, que fuera la práctica, porque como comentabas antes, Fare, sobre las jurisdicciones en Argentina, que muchas de ellas no le están poniendo en práctica la ley. Entonces, como que sí hay una disposición a que en realidad se haga la ley. Sí, como una disposición a la práctica, porque que no nos quedemos solamente con un territorio legal, sino que avancemos en una construcción real y equitativa del Estado, como el Estado garante de los derechos que están sancionados. O sea, porque nada sirve que sigamos avanzando en materia de derechos si esos derechos no se llevan a la práctica. Por eso necesitamos un poder ejecutivo con unas características de gestores, de como decía Fran, o sea, ahora vuelve a rango de ministerio el Ministerio de Salud, y además siendo ahora un ministerio verde, o sea, reivindicando justamente la lucha que estamos llevando en las calles. Entonces es un Estado que dialoga, que escucha, que se hace presente, que es diferente al Estado en el que hemos venido sufriendo estos 4 años, pero que además los recortes en cuanto a ministerios, en cuanto a políticas públicas, eran recortes justamente para perfilar un Estado sin lugar de derecho. Recortaron sobre todo la salud, recortaron, por ejemplo, los retrovirales para las personas con VIH. Son políticas inhumanas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, de sancionar, criminalizar y obstaculizar la vida de quienes, por cualquier razón, han sido contagiadas con el virus y necesitan no caer en no tener una enfermedad que se les traduzca en SIDA. Entonces, las políticas que hemos venido afrontando estos años, que tienen que ver con el recorte en materia educativa y en materia de salud, que es necesario que sea pública, para justamente poder tener un pueblo garante del trabajo. O sea, para que un pueblo, una nación crezca, necesita educación y salud. Esas dos cosas son básicas, igual que vivienda, evidentemente. Pero los retrocesos fueron en función de eso. Entonces, ahora, ver esta puesta en práctica del nuevo presidente Fernández es, es un alivio para tantos años de puesta en la calle, lo que no significa que nosotros vamos a estar solamente de observadores. Nosotros cuando decidimos participar electoralmente no es porque decidimos solamente ir a aportar un voto, decidimos participar políticamente en todo el armado de este estado y además de siempre tener la claridad del sector al que nosotros representamos y de lo que nosotros estamos buscando con el nuevo, esta alianza con los Fernández. Sí, yo creo que es importante eso, como que estén siempre alerta, ¿verdad? Y vigilantes ante, como decís que ustedes participaron activamente en las propuestas, pero creo que como movimiento social es pues importante que no bajar, ¿verdad? A la mirada de estar pendientes. En el caso de acá de El Salvador, pues nos pasó mucho eso al entrar un gobierno de izquierda que se decía, pues el movimiento social decayó bastante. Entonces creo que es algo que no se debe hacer, que siempre hay que mantenerse vigilante. Totalmente. Fran, ¿tenés algún comentario o pregunta? Hola, Fran. Hola, perdón, pensé que le preguntabas a Sare. No, es bueno comentar también antes de irnos que a mí me parece fundamental esto que vos decías, Eli, quiero rescatarlo también, el hecho de que el movimiento social es un movimiento eso que debería de preceder, digamos, y continuar pese al gobierno que esté. Es decir, el movimiento social es un movimiento que no está casado con un partido político, aun y cuando tengan un partido político. Es decir, el movimiento social sigue en la calle o debería de seguir porque básicamente es su esencia. Entonces, esté el gobierno que esté, yo estoy segura que los movimientos sociales en Argentina vamos a seguir creando en la calle. Hemos dado todo el voto de confianza al actual presidente, pero la calle es nuestra. Y eso se va a poder seguir diciendo en la medida que lo sigamos reivindicando, con lo cual siempre que sea necesario estaremos ahí, no pare, encontrándonos. Sí, por supuesto. También como nuestro, lo que sí estamos bien unidos y cercanos es que nosotros somos un movimiento del pueblo, estamos creando poder popular y eso definitivamente siempre nos genera un horizonte para ver dónde nosotros colocamos nuestra apuesta. Y en este caso el horizonte fue sacar a un gobierno neoliberal que tanto daño les hizo a nuestro pueblo. Así que con esa brújula siempre puesta en el pueblo, vamos a ir avanzando en la construcción del poder popular. Bueno. Bueno, agradecerte por estar acá acompañándonos. Esperamos que disfrutes acá en el país. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias por este recibimiento de las brujas. Gracias, padre querida. Me voy a unir a los agradecimientos. También muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. La verdad que Brujas al Aire es un esfuerzo colectivo y ha sido un placer disfrutar y compartir de este programa con Eli, Pare y las personas que nos escucharon hoy. Bueno, entonces cerramos este programa, es el último de este año y nos seguimos escuchando el próximo.